Bueno, ahora sí, muy buenas noches. Capítulo número 86 de Todos los Peces, el pez. Hoy vamos a estar hablando de terraplanismo. Continuamos un poquito más con la cortina, esto es Fish Rock. Y el arum cholum de por la parende. Irañende no pone. Irañende culupende. Y el arum cholum de por la parende. El arum cholum de yo. Adinule talum de yo. Carele un tanichenal. Irayum canabil. Bien, sí, señores, eso es Hook, señores, podemos decir, porque es con E, ¿no? ¿Qué quilombo hay? Necesitaría a mis amigas, las que están más curtidas al respecto. Pronto se vendrá el capítulo sobre la actualidad, las modificaciones que hay que hacerle a la lengua castellana para incorporar, sí, estas cuestiones de género. Pero bueno, hay muchas circunstancias en las que uno se encuentra a diario que resultan divertidas, como por ejemplo esta, decir señores. Señores es con E. Tendría que decir, señor, yo soy un aficionado de la U. Vamos a estar hablando de terraplanismo. ¿Qué es el terraplanismo? Constantemente jodemos y mencionamos algún aspecto acerca de este movimiento. Vamos a empezar a contar un poquitito de qué se trata. Pero a índole informativo hay gente que ni siquiera sabe de su existencia. Uno se enteró, propiamente dicho, de esta existencia, de la que estamos hablando, de este movimiento ya mundial, que son los terraplanistas, por datos de colores, por distintas circunstancias que nos llamaron la atención. Pero eso es un movimiento en serio. Y vienen a decirnos cosas. Muchos, lógicamente, por ejemplo, la física y la ciencia actual, ni más ni menos, se oponen rotundamente a sus manifiestos. Cabe destacar que cuando escuchamos esta cortina, Hook in Mouth, ¿sí?, donde nos disponemos a hablar, el tema de Mega que hace auspicio a esta parte, el pez por la boca vive también, siempre decimos. No podemos citar ahora definiciones de la Real Academia Española porque en su diccionario, al menos en su formato virtual, no hay una definición para terraplanismo o terraplanista. Visitamos el comúnmente utilizado Wikipedia y hay que hacer una mención primero. Hay unas leyendas que el sitio cita al principio. Vale la pena aclararlas porque es un sitio, o por lo menos este fragmento está en construcción. Este artículo o sección se encuentra desactualizado, nos dice. Esta deficiencia fue encontrada el 11 de diciembre de 2018. La información suministrada ha quedado obsoleta o es insuficiente. Este artículo tiene referencias, pero necesita más para completar su verificabilidad. Puedes colaborar agregando bla, bla, bla. Bien, dicho esto, lo dice Gaby. ¿Cómo anda? Perdón, no la presentamos. ¿Cómo anda, va? Gaby? ¿Todo bien? Todo tranqui. Todo eso dice en Wikipedia. Esto nos lo dice y me gusta advertirlo porque... Para que entendamos, primero, de qué lugar estamos dando la información. Simplemente desde compartirla. Siempre, ¿no?, hay que dar la fuente de la información. Claro. Siempre. Como decía cuando hicimos un programa que era justamente todo lo absurdo y lo contrario, uno que nos decía, no hay que dar la fuente, no se revela la fuente. Estamos haciendo sobre amarillismo. Claro, no, y está muy bueno porque ellos, primero que nosotros, estamos compartiendo lo que nos dicen, claro, estas fuentes. Y segundo que la fuente misma comienza, ¿no?, los textos diciendo, miren que esto le falta data, bla, bla, bla. Bueno, ya arranca así de complejo el tema, ¿no? Para estos terraplanistas. Y porque hay personas que no están de acuerdo con esa teoría. Sí, desde ya, Occidente incluso, o sea, Occidente mismo podríamos decir. La Flat Earth Society, la Sociedad de la Tierra Plana, también llamada International Flat Earth Society o la International Flat Earth Research Society, opa, es una organización que promueve la idea de que la Tierra es plana. En vez de un esferoide oblato. Fue fundada por Samuel Shenton en 1956 y luego dirigida por Charles Johnson, quien dio sede a la organización en su casa en Lancaster. La sociedad estuvo inactiva tras la muerte de Johnson en 2001, pero fue restaurada en 2004 por su nuevo presidente, Daniel Shenton. Destacados científicos han rechazado las ideas de la organización y la consideran pseudocientífica. Los orígenes del concepto de la Tierra plana. Aunque existe la errónea creencia popular de que durante la Edad Media la gente en general creía que la Tierra era plana, la idea de que la Tierra era esférica aparece ya desde la Antigüedad Clásica, popularizada por Pitágoras y Aristóteles y aceptada por prácticamente todos los estudiosos ya en tiempos de Ptolomeo en el siglo II. Algunos de los primeros escritores cristianos tenían objeciones de tipo teológico en la Edad Media. Claro, de ahí viene el asunto. La ciencia opuesta a la religión, básicamente. De hecho, hay muchos que terminan adoptando este movimiento desde el lado de la teología, los que se oponen a los saberes que la ciencia actual indica, o ciencia moderna y contemporánea. Decíamos, aunque algunos de los primeros escritores cristianos tenían objeciones de tipo teológico, en la Edad Media, todas las ramas principales del cristianismo aceptaban como un hecho la idea de una tierra esférica. Eso sí, mantenían sus creencias sobre el sistema geocéntrico de Aristóteles y Ptolomeo, considerando la Tierra como el centro del universo. Exacto, o sea, la Tierra es redonda, es una esfera, pero lo que fue cambiando con el tiempo es que no es el centro del universo, sino que giran en torno al Sol, ¿no? El moderno movimiento pro tierra plana se originó cuando un excéntrico inventor inglés, Samuel Birley Rowbotham, entre 1816 y 1884 existió, basándose en interpretaciones literales de ciertos pasajes de la Biblia, publicó un panfleto de 16 páginas que más adelante convirtió en un libro de 430, exponiendo su punto de vista al respecto. De acuerdo con el sistema de Rowbotham, al que llamó astronomía cetética, la Tierra es un disco plano centrado en el polo norte y cerrado en su límite sur por un muro de hielo. Es increíble. Con el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas a tan solo unos centenares de millas sobre la superficie de la Tierra. Él es increíble, lo digo, porque de los dos lados vamos a ir rebotando entre cosas que nos van llamando la atención. Insólitas o interesantes. Ambas con in. Loco, ¿cómo es que se dice ahora? Tipo, onda. Se ha abierto. ¿Cómo es la? Hay una expresión que usa mucho un amigo mío, Leandro, a quien les mandamos un beso grande si es que está escuchando. Open mind. Open mind. Open mind. Ahí open, va un mind. In. Open mind. Open mind. Tenemos visitas. Voy a abrir la puerta. ¿Hay visitas? Sí. Ahí ya me enteraré quién es. Ojalá, mirá, que sea. Mira. ¡Ey, manubrio! Bien, lo tenemos a Juan Manuel Morán, quien ha sabido estar en muchos capítulos, en breve participando en el programa. Vaya, Gaby, mientras remamos un poquitito con esto, leemos unos fragmentos más y vamos. Vamos a dejar ya la primera canción. Sí, vamos, vamos con eso. Hablando de una tierra esférica. Ahí va. Sí. ¿Esférica o plana? ¿Cómo daríamos la vuelta alrededor del mundo? Esto es Calle 13. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina.

dije, bueno, voy a probar una cuadra más, ir una cuadra más y otra cuadra más. ¿Posta? ¿Estuviste dando vuelta ahí? 5 minutos, pero bueno. Che, y la perra la encontramos. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo fue? ¿Abrimos la puerta y salió corriendo? No sé. Yo cerré la puerta y me parece que la abrió la perra. Yo no me fui a la B. Claro, tal cual, como Ramón. Como Ramón. Che, Manu, bueno, alguien ha sabido estar hace bastante que no venías, ¿no? Sí, un montón. Hace un montón. ¿Cómo? Claro. El año pasado, muy bien. No pasó mucho en lo que va de este año. Yo me pegué un par de ausentadas. ¿Por qué? No recuerdo. Eso lo justifica todo. Es como, había un acuerdo, ¿te acordás de Nickelodeon? Mira qué viejo. Claramente. Estamos en un programa infantil, un canal infantil. Un canal, sí. Y me acuerdo que había. Como Magic Kids. ¿Cómo es? Magic Kids. Magic Kids. Magic Kids. Magic Kids. Que es como el que prende la hornalla, ¿no? El Magic Kids. El Magic Kids. Claro. El Magic Kids. No, me acuerdo que había una publicidad que era de un recorte de algún programa de esa época, infantil, que decía, ponele, ¿cuándo has descubierto Colón América? Y la respuesta era tipo, no sé, yo no vivía en ese entonces, poner una cosa por el estilo. Qué bueno, los exámenes así, hubiese sido todo más fácil. Tal cual. Yo recuerdo el profesor, usted lo ha tenido, pero en otro colegio, el señor Daniel Rodríguez. Sí. Chucky, el apodo. Sí, sí, sí. ¿No? Profesor de educación física, conocido profesor de educación física en todo lo que es la zona sur, por lo menos en Banfield y Loma. Conocido por sus faenas terroríficas incluso. Era un tipo que medía, mide, ¿cuánto? Metro 60. Con toda la furia. Toda la furia, petizo. Sí. Y un verdadero ogro. ¿Puedes decirlo con total tranquilidad? Lo decís vos, Sí, me hago cargo, pero él creo que años después nos lo cruzamos y nos dijo algo así como, ¿qué querían que haga, hijos de puta? Sí. Era mi función, me pagan claro. Para eso prácticamente. Sí. Me acuerdo mucho de esta. Los que estén escuchando, traten de imaginarlo. El tipo, por ejemplo, corríamos nosotros una vez por año, una vez cada 2 años, el llamado cross o maratón. Sí. Aquellos que iban a los colegios. Una vez por año. Una vez por año, ¿no? En octubre, una tipo cosa por así. Octubre, si los colegios de. Fines de octubre. De lo que era el proyecto educativo, como se llamaban varios de los colegios que. No, perdón, como se llamaba el proyecto que unía a varios colegios, el modelo Banfield, sí, el colegio sí. Westminster y demás. Nepe, que al revés es una palabra no muy. ¿Cómo? Nepe. ¿Qué es nepe? Y decirlo al revés varias veces. Pene. Claro. Pero no lo dije al revés. Nuestro proyecto educativo. Sería EPEN. ¿Cómo es claro. Nuestro proyecto? ¿Nuestro? No, es NPE. Y bueno, ¿cómo pronuncias la N? NEPE. NEPE sería. Y bueno. NEPE. Bueno, que sería un poco. Es como de... psicólogo. ¿No? Mosca. Claro. Va con J. Como exacto, pizza. Claro. Con C y S, pizza. Se sabe. En el mejor de los casos, con T, pizza. Podríamos llegar a decirlo. Bueno, entonces, una vez al año teníamos el maratón, el cross, y el tipo. Nos mandaba a correr el tiempo previo, un mes antes, por ejemplo. Se acordaba tarde igual, ¿no? Como que... Sí. Muchachos, del mes que viene hay que correr. Sí, tuviste igual, todo un año para... Y, pero si nosotros nos ponía 3 meses antes sí, era peor, sí. Iba a ser un calvario peor. Bueno, pero su organización no era la mejor para... No recuerdo. ¿Ves que ya está tirando... digo nada. Como sobre... lo planteaste vos, es como... Uy, el mes que viene hay que correr, muchachos. Todos los años decía. Sí, nosotros ya lo sabíamos de último. Podíamos claro, empezar a entrenarnos. Pero él parece se había olvidado. Él por ahí lo advertía o no lo indicaría, pero yo sé que ponerle un mes antes nos empezaba a tomar not. A ver, era, muchachos, ¿corrieron? Para la clase que viene tienen que correr, ponele, ¿cuánto? 30 cuadras. ¿Corrieron? Sí. ¿En cuánto tiempo lo hicieron? ¿No? Nadie corría. Sí, y el problema estaban los apellidos que empezaban con A, cuando empezaba la lista. Los primeros. Claro, te llamabas Álvarez hasta la pija, porque vos tenías que decir... Claro. Agudo. Agudo, Luquita. Uy, sería terrible. Pero era tipo, no sé, 30 cuadras, ¿en cuánto lo hiciste? 5 minutos. Ah, ¿sí? Bien, entonces el de la B tenía que bajarlo. Claro, no, al revés, pues ya sabías 5 minutos la cara que le puso. En 5 minutos lo quiero ver ahora corriendo 30 cuadras en 5 minutos, imposible. Entonces vos ya le decías 18. Y entonces ibas regulando. El de la P, en mi caso, ya tenías estaba tranquilo, un tenía claro, una vos, medida. Vos con la M tenías ahí claro, también ahí. Sí, sí. Como mínimo, te condenaban junto con un montón más. Sí, claro. ¿No? El de la A, terrible, tenías que correr. Y bueno, después no corrías ni la mitad. El tema es que el chabón te decía, onda, por ejemplo, ¿corriste? Y si vos eras franco y decías, no, profe, disculpe, no corrí. Y le hacía. Y automáticamente en una fracción de segundo su cara se transformaba de sonrisa a cara de ojete y te decía, tenés un 1. Claro. ¿Te acordás? No. Uy, porque vos porque te iba bien. No me acuerdo que haya hecho eso, por lo menos en donde estaba yo. Oh, sí. Lo del 1, sí, como diciendo amenazas, tipo, muchachos, sí. Y para la que viene... Pero no me acuerdo la concreción. Yo tengo una anécdota muy buena. Yo estuve un año entero SAF. No me acuerdo por qué era. Sin actividad física. Alguna dolencia. Por ende no tenía que correr el cross. Y lo corrí igual. Tuve una cagada pedo por eso. Fue onda. No entrenaste todo el año y fuiste a correr el cross. Claro. Y lo corrí caminando. Supongo, ¿no? Y ¿para qué fuiste? ¿Te no recuerdo, habrían ido domingo los pibes a la mañana, y claro, abrimos, vamos todos, habríamos sí, ido sí, de caravana, no recuerdo. Hay que aclarar eso, se hacía un domingo a la se mañana. Se hacía un domingo a la mañana. Sí, sí. En Dispari te digo, oye. Bueno, y me acuerdo yo, como no podía rendir evaluaciones y demás, en conjunto con algunas personas más, nos tomó el reglamento, o nos iba a tomar el reglamento. Qué lindo momento. Sí, amenazó con el reglamento, y a mí me acuerdo en una, me dijo, Pelizari, me dijo, quiero saber hasta dónde van las cámaras, me dijo. Yo tenía un manualcito chiquitito. ¿Hasta qué sé yo? Dónde van las cámaras? Así me dijo, esa sí, era la pregunta. Me dijo, quiero saber hasta dónde van las cámaras. Y al ratito le digo, profe, mire, no lo encuentro. Eso, mi manual, y me dice así, tipo, esa sonrisa que tenía él, era muy sarcástico, y me hace, ahora te traigo. Vino, me trajo un bodoque enorme fotocopiado, que era como el manual de Cambridge, del Cambridge del deporte. Sí, sí. Blum, tomá, acá lo tenés, búscalo. Y al rato de no encontrarlo, ¿viste? Le digo, profe, no sé dónde está. Y él también, veo como su sonrisa se va transformando, pasando hoja por hoja, tipo, Blum, y me encaja el libro así, me dice, tomá. Le digo, profe, ¿y? No, está, me dijo. Ah, bueno, o sea. Y en la lección nos tomó todas preguntas como, ¿cuántos escalones subiste para llegar acá al gimnasio? Claro. Era obvio que los iba a probar igual. Nos aprobó, se divirtió con todos nosotros, nos hizo sufrir. Te boludeaba, básicamente. Nos boludeaba, nos contó a todos. Sí. Miren lo que le hice a estos fondos. Claro, se sentaba con la morsa a hablar de eso y bueno. Y se lo contó a todos ustedes, pero bueno, sí, aprobamos el año. Dicho esto, Manu, estamos hablando de los terraplanistas. Algo hoy en el ensayo estuvimos comentando. Sí. Vamos a hacer un llamado en breve al bueno, Moncho, al baterista de la banda, que es un entendido en la materia. Vamos llamándolo y lo vamos a tener esperando, de última. No, yo la te indico, porque quiero situarlo un poquitito en contexto a Manurio. Terraplanistas, estuvimos diciendo algo, esto viene de la antigüedad. En principio eran... más bien respondía quizás a la gente de a la religiosa, ¿no? O al cristianismo. Los científicos claramente al principio, cuando empezamos a hablar de un universo donde los planetas eran redondos, está bien que el sistema seguía rigiéndose con la Tierra como eje central. Después va variando esto con la modernidad, pero bueno, los primeros postulados se encontrarán lógicamente de la Iglesia. Hoy por hoy estamos acostumbrados a verlo bajo el paradigma, lógicamente, ¿no? De la modernidad y la ciencia contemporánea. La Tierra es oblicua, es esférica, digo, perdón. Sí, sí. No habría duda. Los terraplanistas vuelven al ataque. Estuvimos leyendo un poquito de dónde nacen, quiénes son. Ahora vamos a seguir expandiendo. Y el Moncho, el baterista de la banda, es un aficionado, pero realmente sabe bastante, por lo menos al lado nuestro. Él tiene un telescopio. Claro, sí, sí. Practica por la noche, se pone ahí, se debe desnudo con una cerveza a mirar al espacio. Saca fotos muy... ¡Ay, qué lindo! ¿Qué la lindo parte desnudo? ¿Te no, gustó? No, no, no. Qué lindo eso de ver con el telescopio. Ah, yo porque pensé yo que soy gustaba a Moncho desnudo. No. Es bello no, igual. No, hoy lo vi desnudo. Y como todos los ensayos. Todos los ensayos. Claro. Sí, sí. No es difícil contá verlo que se desnuda para... para tocar porque es el baterista. Claro, claro. No sé si es común que todos los bateristas se desnuden, pero él lo hace como algo común. Pero yo soy cantante, los cantantes se desnudan. ¿Ah, sí? Sí, mirá a Anthony Kiedis. Y se desnudan los guitarristas y los bajistas. Podrías ir desnudándote no sé, ahora, no sé, Manu. Yo no vi muchos desnudos. Bueno, continuando un poquito, mirá, se nos está haciendo sí, la mierda. Vamos a ir llamándolo. Sí, Gaby, perdón, te voy a ir rompiendo la bola. Vamos a ir comunicándonos porque él no quería salir. Él considera que esto es un absurdo, que no tiene razón de ser, que prefería que estemos haciendo un programa sobre algo la serio, conspiración de, no, de lo de Natasha Hyde. Ah, bueno. Porque hay toda una cuestión conspiracional, conspirativa. Conspirativa, me parece. Conspirativa, ¿no? A rever, a indagar, que yo desconocía. Pero bueno, estos tipos vuelven a la carga. Y, por ejemplo, ¿sabías que va a haber un encuentro, el primer encuentro en Buenos Aires? Sí, sí, en Colón. ¿Qué, estuviste viendo algo? No, me dijo Nico. ¿Cómo sabes? Pero porque nos resultó muy gracioso que el encuentro sea en Colón. Bien. Que Colón, no hace falta ser científico para darse cuenta que gracias a que la Tierra era redonda llegó a América. Pero quizás no. El insólito movimiento terraplanista tendrá su primera reunión internacional en la Argentina. La agrupación que asegura científicamente que la Tierra es plana tendrá su encuentro en la ciudad de Colón, nombre del famoso colonizador español. Claro. Que colonizador. Que el mundo sí, es redondo. El movimiento terraplanista, que asegura demostrar científicamente que la Tierra es plana, tendrá su primer encuentro internacional en la ciudad de Colón, distrito ubicado en Buenos Aires, Argentina, durante los días 2 y 3 de marzo. ¿Lo tenemos a Nico? No. ¿Qué dice? No puede, está con gente. ¿Con ¿es un gente? Mentiroso. No, está con personas, no puede. ¿Qué lo defiendes? Manda claro, gente de personas, hasta ahora estamos de acuerdo. Sí, sí. No lo defiendas, es una pero mierda. No puede hablar. Ah, te atendió y no puede hablar, pero no está escuchando hablar. El programa, qué bueno por ahí. No, no creo. No, escuchando, bueno, muchas gracias. Pero me dijo que después te manda un mensajito. Eso. Después es tarde. Gracias a Gaby igual por intentarlo. Vamos a volver a llamarlo. Ahora lo voy a hacer después de la siguiente canción. Claro, la familia gente, está bien. La familia gente. La Municipalidad de Colón, ciudad con el mismo nombre del colonizador y navegante del siglo XV, quien ya sostenía desde entonces que la tierra era esférica, promocionó el evento en sus redes sociales y confirmó la presencia de personas provenientes de Chile, España y Estados Unidos. Vale destacar que es un fenómeno internacional. Claro, sí. Manu, cuando escuchamos música, cuando tenemos el concepto disco muy arraigado, viste que nos cuesta a veces desasociarnos del primer tema y del segundo. Sí. Vamos a escuchar una canción que usted le viene como anillo al dedo porque la ha pedido dos veces en un mismo recital. Se llama Around the World, es un tema de los Peppers que nosotros también hacemos. Y seguidito con una sorpresa, pero los dos van a ser en vivo. Este primero es del Slane Castle, ¿no? Sí, es un recital muy recomendado por vos. Sí, tiene DVD. No por mí. Es uno de los, creo, si no pocos DVD oficiales. Ahí de fondito ya lo va arrancando. De la última época con Frusciante y creo de y los más excelente. Producidos en cuanto sí. a sonido e imagen. Por eso es tan común con la gente que le gusta que lo haya visto. Nada sí, más que eso. Y ¿no? de hecho, no, bueno, sobre todo porque al ser en vivo, generalmente las grabaciones no son de gran calidad. Sobre todo en esta banda, ¿no? No se caracteriza por tener grandes producciones. No, por lo menos porque grabadas. Salen muchas grabaciones piratas en las cuales se ve la esencia de. Sí, claro, Argent Fornication, de la. Digamos, lo que es la banda en vivo, que es muy bueno, pero muchas veces carece de recursos técnicos de buena calidad, justamente por ser pirata o no haberlo hecho a esos fines. Este está hecho con toda la gana. Claro, sí, como que está bien producido por ellos mismos. Y de hecho con muchos arreglos antes de temas, por ejemplo en este tema. Alargues, ¿no? Alargues, previas sí. y demás. ¿Vamos a escucharlo? Ok, vamos. Esto es Around the World, lo dejo Chili Pepper. Trying not to whine, but I must fall. Si solés nadar en las aguas de la reflexión, si tu humanismo crece con la inmensidad de la consideración, si las orillas que son los límites de tu imaginación querés hacer retroceder, puesto que impera no siempre algo agradable, que el domingo no te agarre ahogado. Escuchá Todos los peces el pez, domingos 21 horas, por Mosh Radio. Soy Oliver y hoy os traigo 30 pruebas de que la Tierra es plana. 1. Si la Tierra fuera una esfera, deberíamos poder observar su curvatura en el mundo físico real. Sin embargo, todas las pruebas y experimentos que se han realizado para intentar detectar esta supuesta curvatura han dado un resultado nulo. El modelo heliocéntrico oficial dice que la Tierra es una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia. Si esto fuera cierto, el horizonte debería desaparecer de la vista a un ritmo de 8 pulgadas por cada milla de distancia al cuadrado. Samuel Birley Rowbotham, inventor y escritor inglés, explica este principio en su libro Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe. Si la Tierra es un globo de 40.000 kilómetros de circunferencia, la superficie de todas las aguas debe presentar cierto grado de curvatura, ya que cada parte debe ser un arco del círculo total terrestre. Desde la cima de cualquiera de estos arcos habrá una curvatura o caída de 8 pulgadas en la primera milla de distancia. En la segunda milla habrá una caída de 32 pulgadas, en la tercera milla 72 pulgadas y así sucesivamente. La fórmula para calcular la curvatura desde el nivel del mar es 8 multiplicado por la distancia en millas al cuadrado. En cambio, si el observador se encuentra en un punto superior al nivel del agua, la fórmula cambia y es la siguiente. En Cambridge County, Inglaterra, hay un canal artificial de 32 kilómetros de largo llamado Old Bedford. Samuel Rowbotham puso allí un barco con una bandera a 1.5 metros por encima del nivel del agua. El barco navegó hasta Welney Bridge, a 9,6 kilómetros en línea recta desde donde se encontraba Rowbotham. Este se colocó en medio del canal con un telescopio que estaba a 20 centímetros sobre el nivel del agua. Rowbotham miró por el telescopio y comprobó que el barco y la bandera eran perfectamente visibles durante todo el trayecto. Si la Tierra fuera un globo de 40.000 kilómetros de circunferencia, la trigonometría esférica dicta que la punta de la bandera que había en el barco, situada a 1.5 metros sobre el nivel del agua, hubiera estado escondida detrás de 3.5 metros de curvatura. Sin embargo, ese no fue el caso, sino que la bandera pudo ser observada en su totalidad a lo largo de los 9,6 kilómetros. Rowbotham realizó más experimentos similares en el canal y concluyó que no había ninguna curvatura en la superficie terrestre. Hoy en día hay miles de vídeos en YouTube replicando este experimento, y todos muestran objetos en la distancia que no deberían ser visibles si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia. 2. El fotógrafo Joshua Nowicki realizó el 5 de mayo de 2016 un timelapse de la ciudad de Chicago desde el Whitcomb Senior Living Community en St. Joseph, Michigan. La distancia entre ambos puntos es de 60 millas, es decir, 96 kilómetros, y el fotógrafo se encontraba a 1,80 metros sobre el nivel del mar. Usando el segundo cálculo trigonométrico anteriormente explicado, nos sale que entre el punto en el que estaba el fotógrafo y la ciudad de Chicago habría una caída de curvatura de 650 metros, por lo que cualquier edificio que tuviese una altura menor a 650 metros estaría completamente oculto tras la curvatura terrestre. El edificio más alto de Chicago es el Willis Tower, con una altura de 442 metros, por lo que la parte más alta del edificio debería estar oculta tras 208 metros de curvatura. El timelapse muestra claramente todos los edificios enfocados prácticamente al completo, probando que no hay ninguna curvatura en la superficie terrestre. Después de que este timelapse y otras fotografías de Joshua Nowicki salieran a la luz, varias cadenas de televisión norteamericanas se apresuraron desesperadamente a decir que lo que se ve en las fotografías, en las imágenes, es en realidad un espejismo. Es decir, que las imágenes en realidad eran producto de la refracción de la luz. Dicen que la diferencia de temperaturas en la atmósfera hace que la luz se doble en el horizonte y cree una ilusión óptica. El problema de esta forzada explicación es que los espejismos se diferencian por presentar una imagen claramente distorsionada o invertida, y en el timelapse de Nowicki se puede ver la ciudad de Chicago durante 15 o más horas seguidas, con una imagen nítida y detallada. 3. Desde la costa de Ohio Bay, en Nueva Zelanda, se pueden ver y fotografiar las montañas de Kaikoura, que están a 130 kilómetros de distancia. Si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, la curvatura terrestre taparía unos 1.500 metros de estas montañas. 4. Desde la isla de Oahu. Bien. Se puede ver la isla. Tiramos ahí por lo menos tres de los ítems que en un audio muy interesante, que es un video, digo, muy interesante que... Como la revista. Que es muy interesante. Claro, ya si la revista se llama muy interesante, ¿cómo negarlo, no? Es como... Claro, claro. Pero está, es que era muy interesante en realidad. Una genialidad del marketing. Es una genialidad del marketing, podés como ponerle una banda... La mejor del mundo. Claro, como tu lo canción. Hemos hecho como mi canción. Hay una canción que se llama La Mejor Canción. Es como el autobombo más grande. ¿Y no te va a gustar? Bueno, es un autobombo irónico. Sí, porque llama la atención igual. Claro, no te va a gustar. Ahora, muy interesante, muy bueno porque se jactan de... Ah, y en Uruguay, no sé. Sí. Está bueno igual, ¿no? Sí. A ver, otros casos en los que sucede eso. A mí no eso. Me gusta, pero sí, para vos está bueno. Algún número de muy interesante debe haber estado bueno. ¿Se sigue haciendo esa revista? No, te va a gustar. Ah, no te va a gustar, tiene conmigo buenos temas. Tuvieron una acertada nombre, un acertado nombre. Aparte, no te va a gustar. ¿Y la A? Claro. No sí. Te va a gustar. No, es como sonar. No te va a gustar. Barrio, no sé si. Pero bueno, tiene cosas interesantes. Hay temitas que me gustan. A mí no me gusta, pero bueno. A vos no te gusta, pero cumplieron el efecto. Ellos te lo advirtieron. ¿Por qué eso, lo escuchaste? Por eso no me quejo. No, bueno, los medios te invaden de cosas que uno a veces no puede escapar, ¿no? Como ese, ¿qué estás escuchando? Virus. O sea, está bien que te traiga un problema, claro, morís, tal sí. Cual. Bueno, estábamos escuchando un audio, o en versión formato audio, lógicamente, porque esto es radio, de un archivo que está subido en YouTube, muy interesante, es un documentalista, vamos a llamarlo español, que tira unos cuantos ítems de por qué la Tierra sería plana. Me pareció bastante interesante por lo menos poner algunos de ellos, porque es muy largo y la verdad que es muy rebuscado. Pero esto queda abierto a seguir. Vamos a tratar de volver a sacar el tema para tratar de tenerlo acá a este sujeto que no quiso participar hoy. Que cuando se enteró que íbamos a hablar... Es más fácil ¿qué? Ver por nosotros mismos que es redonda. Que o dejarlo o dejarlo plano, digamos, ¿no? Pero que traer a Nico este mes. Pero bueno, el objeto de todo esto es lo que convocó a hablar de terraplanismo. Primero fueron los datos de colores. Esto veníamos diciendo al principio del programa. Es cuando notitas, ¿no? Pequeños artículos que fui leyendo, que era, por ejemplo, los terraplanistas... primero se congregan en Suecia, decían mucho. A mí me cae muy bien lo que es el Polo Norte. Entonces digo, bien, bueno, copado, me caben. Después digo, Australia no existe. Australia no existe, indican eso, lo hemos contado acá, ¿no sabías? No, ellos indicaban, a ver, como mínimo otro séquito dentro del terraplanismo, pero estaban los que decían que Australia no existía. Que ¿qué vendría a ser? Que no, es un lugar, en realidad es América del Sur. Que es un lugar que los ingleses en algún momento de la historia utilizaban para llevar allá sus presos y demás. Bueno, colonia inglesa es, si queremos. Algún registro de esto debe haber, lo cual no indica ni que la Tierra sea plana, ni que Australia no exista. Pero pueden haber albergado presos y de hecho creo que sucedió. No, una cosa no quita. No quita la otra. Claro. Que los australianos en realidad son todos actores. Son todos actores. Claro, vos te tomás... Ah. Es una conspiración, vos te subís en un avión... Sí. Sí. Para ir a Australia. Alguien estaría perdiendo mucha plata. Porque los actores generalmente. ¿Cómo se llama se les paga esa teoría? No, esto responde ¿es como. Es todo de lo mismo. De en la... teoría no lo encontré buscando estas cosas. Los terraplanistas, yo cuando llego a ellos, llego desde estos datos de colores. En las cosas que estuvimos buscando para este programa, no saltaron estas cosas. Supongo que no es lo más importante a destacar, pero insisto, son los datos de colores que me llevaron a buscar información. Seguramente estas sean consecuencias de cosas que van planteando. Si ya estamos planteando, perdón, en el paradigma actual, que la Tierra sea plana, lo cual yo no estoy diciendo lo contrario, porque no tenemos idea, simplemente nos regimos por un paradigma y por las cosas que nos enseñaron. Si estamos planteando en el siglo XXI que la Tierra es plana, en definitiva, decir que Australia no exista es una nimiedad, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí o no? Australia no existe, es una parte de Sudamérica. Lo estoy buscando. Búsquelo, va a ver. Lo estoy googleando, a ver por qué. Bueno, bastante bien desarrollado para ser sudaca, ¿no? Exacto, es una sudamericana prolífera. No, es que es toda una compilación desde el tipo en el que vos te subís al avión y te lleva a Australia. En realidad sí. Se queda dando vuelta. No sé, claro. Bien quedará dando vuelta. Sí. No esféricamente. Se cala en río y vuelve para claro, ahí. O sea, va de una punta al otro del plano, porque no hay esfera, sí, sí, sí. Y te aloja. Guay. Che, esto fue todo. Los peces del pez. Manu, ¿quiere contarnos algo? No, fue. Estamos en horas ya, más o menos. Y sí, pasadas, te diría. Bueno, aquel que esté escuchando. No sé a qué hora empezaron, pero. Si esto es en vivo, que lo estás escuchando, si lo escuchás después en diferido, no llames porque por ahí sea cualquier hora y no te va a atender nadie. Sonico, o tira. Llamá. Sí, porque si Sónico llama, no va a llamar. Que llame en cualquier momento, total, gente que está escuchando, ni siquiera escucha los audios de las cosas que nosotros le mandamos de la banda, así que imagínense. 3974-7601, capítulo 86, me aprendí el teléfono. 3974-7601. Este es creo. El año que nacimos. Es verdad que no fue realmente el año que nacimos, porque... Ah, bueno. Bienvenidos no, a... Peor, acá dice que es producto de la imaginación colectiva. Claro. Australia, sí. Algo sí. Peor, como Eiguren. Claro. Según esta teoría conspirativa, sí, Australia no existe y es un producto... de la imaginación colectiva. Y hay quien que nos dice que lo indican entonces los terraplanistas que, también, ¿no? No sé, pero que entonces mi primo cuando viajó a Australia hace unos años atrás, ¿qué fue? Imagínate. La cagaron, lo cagaron o la cagaron. Mi primo en realidad es actor. Esto es lo que vos no sabías. Ah, es actor. Exacto. Aparte es un lugar... Hay que salir de la Matrix. Hay que salir de la Matrix. Bueno, azul, ¿no? Después de ver Matrix claro. Todo vendría a ser posible. Sí. Me gustan estas cosas, me gusta el ruido, me gusta que las cosas no estén del todo dichas y de última nos permiten indagar y aprender más sobre las cosas que realmente no tenemos idea porque decimos la Tierra redonda. A ver, que el mapa mundi, sí. Hay muchas discusiones. ¡Ay, bueno, baja tensión! Claro, nos están escuchando, entonces. ¡Claro! ¡Bienvenidos! Los hombres de negro. Hoy en todos los peces el pez. No quieren sí, que nos están escuchando. Nos están escuchando. Los hombres de negro. Bueno, bienvenidos. Existen, dicen que existen los hombres de negro. Sí, sí. Sí, acá un par de cuadras. No, pero sí, con esto de los extraterrestres. Por de ¿seguí por Beltrán derecho? Pero vamos a meterte de la 3 de la matita. Sí, para contanos, ¿cómo es los hombres de negro? Se ríe Gaby. Oh, hay varios lados. Y están los hombres de guante blanco que también son, bueno, bastante complicados. Sí, obvio. Ya los hombres. Está riendo, Gaby, porque se acuerda de algún hombre para, negro. Sí, hay que pensar en términos de inclusión. Debe haber mujeres, de la dama de negro. Ah. Recuerdo una. Oh, hay una. La viuda negra es una araña mortífera. Sí, sí. Sí, súper venenosa. Uy, qué miedo eso. Qué miedo a la viuda negra eso. Sí, qué miedo. Y. Y bueno, no, nada, estamos sacudiendo un poquito la lata y que se muevan las cosas que hay allí dentro. Si son esferas... Se reinició la computadora. ¿Sola? Sí. No, boludo, que yo después tengo miedo y no puedo. No estamos saliendo al aire. Sí, al aire estamos saliendo, pero... ¿Por qué no hay música de fondo? Está todo re raro. ¿Quién sos, Peixe? Nos están escuchando. Estaremos solos. Estaremos solos. ¿Será real esto? Porque algunos dicen también que esto es una proyección. Bueno... De que nos implantan ideas. Bueno, porque del tema de las teorías hay un montón de estoy cosas. Estoy leyendo. Yo hay un momento en YouTube en el... vos encontrás de todo. Hay para todo. Hay para todos en y YouTube todas y todes. Sí. Sí. Yo hay un momento en el cual, si flasheo demasiado, siento que hay como una especie de capa mía que se fue, que trascendió, como sí. Que si fuese un líquido que sería la sustancia que lleva al pensamiento, ponele. Y cuando supera una capa... Qué raro lo que está sí, diciendo. Es muy loco, lo estoy pensando en sí. Este momento. Pero, tipo... Pará, esto no es ninguna droga, porque vos lo estás pensando de ese lado. No, vos estás pensando que yo... No, sí, yo estaba pensando eso, yo me hago cargo. No, no, porque la verdad que no tomé ni agua mineral hoy. Lo cual es malo, ¿no? Es muy malo para la salud. Claro. Hay que tomar agua. O sea, seguís haciendo hay las que, cosas mal. Sí, hay que hidratarse. Boludo, tal cual, dejás los excesos, agarrás los... ¿Cómo son los no excesos? Incesos. Claro. Incestos. No, eso... ¿Viste cuando uno viaja afuera de Buenos Aires y dice el interior del país? ¿Por qué no dice al exterior? Dice, me fui al interior. Al exterior de la provincia. Pero no dicen, pero dicen, me fui al interior. Claro. Estuve en el interior. Porque está más adentro si te paras en el río, pero bueno. Claro, es loco, ¿no? Me fui al interior. La tierra es redonda, entonces te paras en el río y vas a... Sí, es muy loco. De ahí en adelante, estos tipos... Sí. Son unos fenómenos. Es gratis YouTube, así que podés subirlo. ¿Es gratis? Y si vos subiste un par de cosas. Yo tengo un par de cosas. Estoy claro. Esperando a ver si veo un mango ahí. Porque ellos no van a poder hablar de lo tal que cual. Libremente y hacer convenciones con sí, es cierto. Para, estaba pensando esto del interior y ya nos vamos yendo. Me hace acordar con esto, lo podemos rematar. Ay, tengo el chiste del es la un montaña sueco también. El que yo sigo todavía con la teoría de esa. El de los australianos son suecos seguro. Esto lo sé. Shirley Florid. Es una personalidad de internet sueca que ha compartido una increíble teoría donde explica que en realidad Australia no existe. Claro, es sueco como para... los zapatos. Y mientras... Dice en un post de Facebook que se ha hecho viral rápidamente. Que trabaja, perdón, con Tinelli. Sí. Para, ¿cómo es eso, Gaby? Florid señala que si crees que has estado en Australia, estás terriblemente equivocado. No, se lo tengo que decir a mi primo entonces. Sí, nunca estuvo en Australia. Que se sacó fotos con koalas y me mandó por WhatsApp. ¿Sabes? Los koalas en realidad son perros disfrazados. Escuchame, pero tenés que decírselo neutro la pregunta. Te has preguntado así, ¿te has preguntado? Claro. ¿Te has preguntado? Che, Gaby, para. Hola, mientras digo lo último, fíjate si en ese mismo artículo, si en ese mismo artículo te dice si el chabón es terraplanista. Sería el dato que me faltaría como para unir todo esto. Espera, dame un segundo. No, ¿verdad? Si lo llega a mencionar ahí, de modo te calientes. Quería mencionar, cuando hablábamos de esto de interior y exterior, una vuelta vi un post en internet, supongo, una en Facebook. Notita. ¿Eh? Una notita, un post. No sé, ¿qué no, es eso? No, lo dijiste. ¿Una notita? Una notita medio. ¿Se dice post-it notita? ¿Eh? ¿Post-it notita? Supongo, no sé. ¿Por qué dices eso? No. Debe serlo. Una notita. Nada, era un dibujito. Un meme. Nada, eso era un dibujito. ¿De qué? De... ¿Cómo se llama este? Wally, ¿viste el que hay que buscar? Sí. Bueno, no, y estaba Wally sentado con la posición clásica de meditación. Sí. Con las patitas cruzadas y sus dos brazos... ¿cómo sería? En ángulo de 90 grados, ¿no? Entre el antebrazo y la otra parte del brazo, con el puñito así cerradito, como meditando, en la clásica postura de meditación del OM. Y igual estaba con barba larga, ¿viste? Parecía un Beatle en los últimos años. Y decía, tarde, Wally se encontró a sí mismo. Es muy buena. Y me voy a ir con un chiste. A ver. ¿Cuál es la montaña más limpia y responsable? Usted ya lo escuchó bien en el ensayo. Gaby, ¿cuál es la montaña más limpia y responsable? No lo escuché. No sé. Y con esto nos vamos. No, de otro, después lo comentamos de última. El volcán. ¿Por qué? ¿Por qué? Se porque pregunta. Lava. Me cagó muy bien. Primero tira la ceniza y después lava. Muy bien, Gaby. Muy bueno, esto fue todo Los Peces del Pez. Una versión algo alocada. Estaremos no dice nada. Al menos en este artículo no dice nada de que él esté relacionado con esa teoría. Bueno, vamos a seguir buscándolo. Lo añadiremos después. Como la canción era muda. Era muda. Lo añadiremos después a... Vamos a ver si le damos un poquito más de bola a las cuestiones de redes sociales y eso. Nada, esto fue todo Los Peces del Pez. Muchas gracias Juan Manuel Morán por acercarse. De nada. Muchas gracias Gaby, como siempre. De nada, aportando ahí las cuestiones sobre Australia. Muy interesante, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Y no, decir, ahora mi primo le voy a mandar un mensaje de WhatsApp. Pregúntale, ¿qué carajo? Por ahí te des cuenta la verdad. Claro. No, ¿dónde va a estar en estas semanas? ¿Dónde lo vas a ver actuar? ¿En qué teatro? Claro. Claro, ahí le tenés que preguntar. Capaz le puedo manguear entradas. Pensalo, sí. Pregúntale si el terreno del teatro, el escenario es esférico o es recto. Nos vamos con un tema de Iron Maiden. Sí. En definitiva, ¿dónde estamos? Estaremos fuera del planeta del silencio. Ahora sí, Silent Planet, Iron Maiden. Buena semana.